Vamos a iniciar a continuación el programa especial de los jueves, continuando con un tema iniciado la semana pasada en el rubro de los alimentos. En el día de hoy vamos a ver diferentes temas. Por un lado, la relación entre la buena alimentación y la salud, con un reportaje que Ciencia Pop le hizo en su momento a la bioquímica Cometo del CEPROCOR, la cual va a hablarnos un poco sobre los alimentos saludables, la alimentación saludable, sobre todo en épocas de calor, no solo de verano, sino que estamos viviendo en Parabachasca un verano prolongado. Estamos en el mes de mayo con días de calor, aunque se estén anunciando fríos ya para el próximo fin de semana. Pero todavía estamos y hemos estado con temperaturas bastante altas. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que nos recomiendan para tener una buena dieta. Este reportaje, como dije antes, lo realizó el programa Ciencia Pop y fue emitido por la emisora Arco Iris FM de Santa María de Punilla, quienes gentilmente nos han cedido esta grabación. En segundo lugar, tendremos una entrevista a la doctora Nancy Pasalacqua, la cual nos va a hablar del síndrome urémico hemolítico. Esto es ya una relación de la salud con la alimentación, pero una relación conflictiva, es decir, cuando determinados alimentos pueden provocar enfermedades muy peligrosas. La doctora Pasalacqua, en esta entrevista, que la hemos dividido en dos partes para no hacerla muy extensa, nos va a describir el origen de esta enfermedad, cómo es que se produce, qué características tiene la enfermedad, el síndrome urémico hemolítico, y las prevenciones que hay que tomar para prevenir eso. Y en la última parte del programa tenemos otra entrevista que ya el sitio FM le ha hecho en directo al doctor Mauricio Turco, que es un investigador en el tema alimentos del CEPROCOR, el cual nos va a hablar sobre conceptualmente sobre el tema de las proteínas, los minerales, las vitaminas, las calorías, cuál es el verdadero significado de cada uno de estos conceptos que generalmente los mencionamos y forman parte de nuestras conversaciones cotidianas, pero no tenemos demasiadas precisiones sobre estos temas. Bueno, esto va a ser en síntesis el programa que hoy vamos a transmitir, de modo que vamos a comenzar ya con la entrevista a la doctora Cometo. Bueno, hay algunos consejitos, ¿no?, para la alimentación sí, adecuada, sobre todo estábamos hablando del verano, claro, con el tema del calor, de la deshidratación, que sí, por ahí corre. El verano se hace un poco más fácil esto, también, de incorporar frutas, las verduras en forma de ensaladas, crudas, porque bueno, es la mejor forma de poder aprovechar todos los nutrientes. Y bueno, ya que hablaste del color, una guía fácil, de porque uno dice, bueno, ¿qué verduras tengo que consumir o qué frutas? Bueno, una guía fácil, digamos, es la de los colores. Cada color, digamos, la naturaleza es bastante sabia, siempre digo en ese sentido, porque el color implica que tiene algún nutriente en particular. Entonces, por ejemplo, tenés las verduras de color rojo, que son ricas en licopeno, que es un antioxidante, o vitamina C. Entonces uno se puede guiar que es el tomate, la frutilla, la cereza, la manzana, la sandía. Las de color verde son ricas en ácido fólico, en hierro, en calcio, que son las verduras de hojas. Las de color anaranjado, como las cítricas, que son ricas en vitamina C o en provitamina A, que son los betacarotenos, como la zanahoria, calabaza. Entonces resulta simple eso, guiarse por los colores y tratar siempre, cuando uno prepara verduras, que haya como distintos verduras de distintos colores, porque nos aseguramos ahí la incorporación de que esté el mix de claro, una de variedad nutrientes. De nutrientes, exactamente. y de paso es divertida, como dicen. Sí, a los niños, como te digo, les entra mucho por si les atrae o no. Entonces por ahí quizás no es la verdura, pero es la forma de la preparación que no los llama, y entonces ya te dicen que no la van a comer. Y otra cosa importante es lo estacional, porque nosotros ahora hemos perdido un poco la noción de lo que son las verduras y frutas de estación, porque lo conseguís todo durante todo el año, ¿cierto? Sí. Pero si uno se guía por lo que hay estacionalmente, tenés un poco de todo, y seguramente coincide con lo que te falta a lo mejor en el invierno. Exactamente, por ejemplo, las frutas cítricas están más en el verano, claro, en el invierno también. Sí, pero más en invierno, son más de invernal, entonces te aportan la vitamina C, que está relacionada con las defensas del organismo. Entonces, pero tenés razón vos, porque la verdura, las frutas de estación está como en el punto justo de maduración, entonces también tiene como la concentración adecuada de nutrientes, entonces aprovechar cuando están de estación, digamos, consumirlas en ese momento. Pero tiene la ventaja que es, hay mucha oferta, tiene buen precio y se puede consumir en cantidades bastante significativas. Sí, lo incorporando a lo largo del año, ir incorporando las distintas verduras que estén más a disposición, digamos. Y otro tema fundamental, no solamente en los niños, sino también en los grandes, es el desayuno. El desayuno es la comida más importante, la principal comida, y que muchas veces es simplemente una infusión a las apuradas y nada más. O sea, tomarse el tiempo del desayuno. Justamente su palabra lo dice, romper ese ayuno nocturno. Y está comprobado científicamente que los niños que no desayunan tienen un menor rendimiento escolar, al igual que los adultos en su trabajo, en su actividad diaria. El desayuno, digamos, ideal sería un lácteo, que puede ser leche, yogur o leche cortado con alguna infusión, algo de cereales, pan o tostadas, puede ser acompañado con mermelada, un poquito dulce, sobre todo en el caso de los niños, que por ahí su requerimiento calórico es mayor, y sí, incorporar alguna fruta, que puede ser entera o en jugos. Ese sería como un desayuno ideal, digamos, ideal como para arrancar el día. Respetar los horarios de las comidas, que también es otro punto fundamental, no saltearse las comidas. Por ejemplo, la merienda es muy importante, y más en los niños, porque hace ese corte, digamos, entre el almuerzo y la cena, y permite que cuando sea el horario de la cena sea más liviana, más tranquila, porque generalmente lo que pasa es que la cena termina siendo la comida más importante. Y ahí viene al revés. Claro, y ahí descansas mal, vas a dormir con el estómago lleno. Exactamente. No. Uno duerme y el gasto calórico es el mínimo, que no es lo mismo a la mañana cuando uno desarrolla toda la actividad y ahí hace todo el gasto calórico. Energético, claro. Entonces eso es muy importante, respetar los horarios de comida, no saltearse comida, y sobre todo, bueno, ahora que viene el verano suele pasar esto, ¿no? Que uno por ahí se relaja más, tiene distintos horarios. Claro, el día es más largo, hay más sol. Claro, bueno, los niños por ahí se levantan más tarde, pero bueno, siempre tratando de respetar estas cuatro comidas más allá, digamos, a la hora que se realice, pero tratando de respetarlo y que no se genere un desequilibrio en ese sentido. Problemas son trapeos. Bueno, agradecemos la entrevista, la participación de la doctora Cometo, la intervención de María Eugenia a cargo de la entrevista y de Alejandro, que acompañó con sus comentarios. Todos ellos integran el equipo de Ciencia Pop, a quien les agradecemos que nos hayan cedido gentilmente este tema. Hemos escuchado lo que es una dieta balanceada, sobre todo en épocas de verano, la necesidad de consumir verduras, la importancia que tienen el desayuno y la merienda, sobre todo en la alimentación de los niños, el consumir comida sana para evitar la obesidad, que los chicos vayan con un buen desayuno y tomen una buena merienda para que no consuman tanto alimento basura, como se lo denomina, a estos alimentos que pueden ser muy atractivos, les gusta mucho a los chicos, están muy publicitados, pero estamos comprobando que en nuestra provincia está aumentando sensiblemente el problema de la obesidad, particularmente en los niños. Ya nos vamos a referir más adelante a ese tema. Bueno, a nosotros nos gusta combinar en estos programas de alimentos conceptos generales sobre los alimentos, sobre la dieta, sobre los beneficios de determinados alimentos y también comentar los peligros de algunos alimentos. En este caso vamos a escuchar ahora en dos partes una entrevista realizada a la doctora Nancy Pasalacqua, que es la directora del Departamento de Microbiología del CEPROCOR, la cual se va a referir a una enfermedad muy peligrosa que se llama el síndrome urémico hemolítico, que es producido por una bacteria que ella misma lo va a explicar. Suele ser llamado también el mal de la carne molida, porque la mayor proporción de generación de esta bacteria sucede cuando la carne molida no es conservada en las condiciones adecuadas, y ha causado este año varias muertes en el territorio de la provincia y otras tantas en el territorio nacional. Es una enfermedad que se produce mucho en verano debido a las altas temperaturas que afectan la conservación de los alimentos. Vamos a ver también que no es solo un problema de la carne molida, sino que el síndrome puede provenir de la bacteria, que se puede generar en cualquier tipo de alimentos, incluso estar en los animales domésticos. Bueno, en el programa anterior también hicimos lo mismo, hicimos una combinación de temas generales y lo complementamos con el tema de la celiaquía, el consumo de gluten para las personas que padecen celiaquía, y tuvimos un interesante reportaje que le hicimos a la doctora Barrientos. Hoy entonces vamos a hablar del síndrome urémico hemolítico y posiblemente en el próximo programa, la semana que viene, vamos a tocar el tema de la triquinosis, que es otro problema serio que tenemos en el consumo de carne de cerdo en nuestra provincia. Pero eso lo dejamos, como dijimos, para el próximo programa. Vamos a iniciar ya el reportaje a la doctora Nancy Pasalacqua. Estamos con la doctora Nancy Pasalacqua, coordinadora de la Unidad de Microbiología del CEPROCOR y directora del CEPROCOR. Buenos días, Nancy, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, Nancy, queremos un poco que nos cuentes de qué se trata el síndrome urémico hemolítico. Bueno, el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que afecta sobre todo a nivel renal, produciendo fallo renal agudo que, digamos, compromete la vida de las personas. Muchas de estas personas que tienen síndrome, que generalmente se da más en niños, sobre todo en niños menores de 5 años. Estos niños transitan, digamos, su vida con tratamientos y con muchos cuidados, porque muchas veces, digamos, los que logran superar la enfermedad quedan con fallas renales, y en la adolescencia o cuando llegan a adultos pueden necesitar trasplantes renales. Más allá que es una enfermedad que también, digamos, puede llevar a la muerte a estos niños, y que en nuestro país hay una alta incidencia de esta enfermedad, y somos uno de los países que tiene mayor cantidad de síndrome urémico hemolítico en el mundo. Grave es eso, ¿eh? ¿Y por qué se produce? Bueno, en realidad la mayoría de las veces en un alto porcentaje el síndrome urémico hemolítico es debido a una toxina producida por una bacteria que es la Escherichia coli, productora de toxina Shiga. También hay algunos síndromes urémicos hemolíticos que se producen por fallas genéticas, pero la gran mayoría se produce por estas bacterias que son conocidas como Escherichia coli, productoras de toxina Shiga. La principal es la Escherichia coli o 157 H7, pero también hay otros serotipos que son O26 o otro tipo O114, o sea, otros serotipos de bacterias que también tienen, producen este potencial genético que de virulencia, digamos, estos factores de virulencia que producen la enfermedad, como son las toxinas. Estas bacterias producen toxinas muy potentes que son las que producen daño a nivel de los glóbulos rojos, pero sobre todo un daño al nivel renal, que es lo que hace que lleve al niño a estar con diálisis y con tratamientos, digamos, de altos cuidados intensivos. ¿Y dónde se encuentra esa bacteria? Bueno, en realidad los portadores de esta el principal portador de esta bacteria es el ganado vacuno, pero también se la puede encontrar en otro tipo de animales, en los animales inclusive domésticos, en los perros también esta bacteria puede estar, y la principal fuente de contaminación, pero no la única, la principal, es a partir de la carne mal cocida. Esto se debe porque, a ver, para hacerlo fácil, estas bacterias están en el intestino de las vacas. Cuando se produce la faena de los animales y el contenido intestinal puede llegar a contaminar la carne en esa faena, estas bacterias que están en el intestino pasan a la carne y contaminan la carne. Pero no es que esté adentro de la carne, sino que contaminan superficialmente esa carne por la contaminación, digamos, que produce ese contenido intestinal. Por eso, sobre todo, la carne picada es la que tiene mayor riesgo, porque cuando uno, si la contaminación es superficial, cuando vos picas esa carne, esa contaminación y ese picado hace que esas bacterias se mezclen en la carne que ya está picada. Si no se cocina suficientemente, esas bacterias quedan en la carne, que es lo que uno ingiere, y produce la enfermedad. O sea, cuando uno ingiere esa bacteria, llega al intestino y en el intestino produce las toxinas, que son las toxinas que después producen la enfermedad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cocinar bien la carne para eliminar la bacteria y que esa bacteria no ingrese a nuestro sistema digestivo. Si bien esa es la principal causa de transmisión de la enfermedad, no es la única, porque las vegetales, o sea, esta bacteria también a través de las heces de las vacas puede contaminar cursos de ríos, o también se pueden contaminar vegetales, o sea, quintas o huertas. También dijimos que puede estar en perros y en otros animales, no solamente en las vacas. Entonces puede haber una contaminación de las verduras. Entonces los vegetales crudos deben ser muy bien lavados, porque también puede existir, y de hecho ha habido brotes que se han producido por vegetales y no por consumo de carne. Volver. De repente tengo el corazón vencido por tu ausencia, y de repente veo que volvés tus ojos hacia mí. Prefiero desarmarme de alegría, es mucho lo que gano al darte todo. Inevitable es que después de cada noche llegue el día, la risa y el dolor juegan del mismo modo. Está transmitiendo el sitio FM en la frecuencia 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y vía online por internet para todos nuestros oyentes remotos. Acabamos de escuchar la primera parte de la entrevista que Mariana le está realizando a la doctora Nancy Pasalacqua sobre el tema del síndrome urémico hemolítico. La conclusión que tenemos hasta ahora es que el síndrome se puede contagiar a través de la carne, fundamentalmente la carne molida, porque la carne molida, a diferencia de un churrasco, de un trozo grande, es que presenta mucha superficie, porque al picar o moler la carne lo que hacemos es subdividirla en trozos pequeños, con lo cual aumenta muchísimo la superficie y eso aumenta las probabilidades de contaminación. Y si dejamos que la carne molida esté mucho tiempo expuesta a temperaturas relativamente altas, digamos, o normales, la bacteria tiene muchísimas posibilidades de desarrollarse, y cuanto más bacterias se desarrollen, más toxinas se puede producir. Por eso es importante que la carne se compre, la carne molida, se le pida al carnicero que la muela en el instante en que uno se la lleva y no que la tenga en una bandeja, aun cuando pueda tenerla dentro de la heladera. También dijo la doctora Pasalacqua que no solo a través de la carne se puede producir la enfermedad, sino también a través de cualquier cosa, porque los animales, las vacas, defecan en los ríos, sobre las hierbas, puede el agua del río contaminar las verduras, de modo que todo lo que sean vegetales que se comen crudos, hay que lavarlos muy, muy bien, para tratar de que lleguen a la mesa totalmente desinfectados. No es malo cuando uno lava vegetales verdes en agua, dejarlos unos minutos con unas gotitas de cloro y luego enjuagar nuevamente, porque ese cloro va a eliminar microbios y bacterias que puedan estar presentes, sobre todo en épocas de verano. Bueno, pero vamos a escuchar ya la parte 2 de la entrevista que Mariana le hace a la doctora Pasalacqua. Y entonces, ¿cuáles serían los consejos que se podrían dar para evitar contraer este síndrome? Bueno, lo principal, la cocción de todo lo que, o sea, la cocción de las carnes, la cocción completa, ¿no? Que quede rojita en el centro, sobre todo de los productos que llevan carne picada, que como dijimos son, digamos, los de mayor riesgo. El lavado de las verduras y de todo lo que se consuma crudo. También se puede encontrar esta bacteria en las aguas que no están potabilizadas, o sea, en un agua de río se puede, o sea, digamos, el riesgo es menor, pero puede llegar a estar. Y otra cosa que es muy importante, que esta bacteria también se transmite de persona a persona. Y a lo mejor nosotros los adultos podemos consumir algún producto que tenga esta bacteria y a nosotros no nos enferma, pero sí nosotros podemos liberarla a través de nuestras heces. Entonces, la manipulación correcta de los alimentos, porque quizás nosotros mismos podemos ser portadores asintomáticos, que se llama, o sea, portar la bacteria pero no tener la enfermedad y transmitirla a los niños. Hay niños de 6 meses, de 2 meses, que se enferman con síndrome urémico hemolítico y que nunca han estado en contacto con la carne ni con el jugo de la carne. Entonces dice, bueno, ¿cómo llegó a ese niño que no comió ninguno de estos alimentos que son de riesgo? Bueno, la transmisión de persona a persona es muy importante. También se da la transmisión a través del contacto con los animales, o sea, con animales domésticos que pueden llegar a tenerlo. Inclusive los veterinarios que trabajan con, digamos, con el ganado y que pueden traer en sus zapatos ese tipo de bacteria, o sea, e introducirla en el hogar, digamos, hay que tener en cuenta todos estos factores de higiene, también la contaminación cruzada, que se llama, que uno a lo mejor pone un pedazo de carne cruda sobre una tabla y después pone sobre esa misma tabla un pedazo de carne cocida, sin lavarla previamente, pone un pedazo de carne cocida, que es lo que va a comer. Entonces, eso se llama contaminación cruzada. Bueno, tener todas las precauciones de la higiene en el hogar, del lavado de manos, de evitar las contaminaciones cruzadas, el lavado de las frutas y las verduras, la cocción de las carnes completas. También hay algo que hay que destacar, que esta bacteria, por ejemplo, en los salames que se comen crudos, esta bacteria puede estar en esos salames, puede haber llegado. Entonces, yo creo que como recomendación, bueno, ese tipo de alimentos no deben ser dados a un niño de 2, de 3, de 4 años, porque puede tener el riesgo de, digamos, este alimento puede llegar a tener Escherichia coli, este tipo de Escherichia coli. Entonces, bueno, a los niños tratar de evitar el consumo de este tipo de productos que pueden llegar a ser un riesgo. Y, bueno, el manejo higiénico de todo, como lo dije anteriormente. Bueno, Nancy, ha sido realmente muy claro. Esperamos que la gente escuche todos estos consejos y los lleve a la práctica. Muchísimas gracias. No, por favor, a su disposición. en la habitación. Dame una mirada, dame una obsesión, dame la certeza de este nuevo amor. Dame poco a poco tu serenidad, dame con un grito la felicidad de llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total, donde el viento te roza la cara y yo rozo tu cuerpo al final, y lleva Sí, vamos a agregar que la doctora Pasalacqua nos decía, conversando sobre estos temas, que hay que tener cuidado con varias cosas, con el síndrome urémico hemolítico. Por ejemplo, no guardar en un mismo lugar, en un mismo plato, en una misma fuente, en la nevera, en la heladera, carnes crudas con carnes cocidas, por ejemplo, ¿no? Porque la cocción de la carne, la cocción, cuando está realizada en forma completa, elimina todo peligro porque la bacteria muere por la temperatura. Superado los 80 grados en todo el volumen de la pieza que se cocina, la bacteria muere, no puede sobrevivir. Entonces el problema es en los productos crudos. Otra recomendación importante es cuando uno lleva a los chicos a comer hamburguesas a un local cualquiera, un local comercial. A veces en el apuro, los días domingos, que hay mucha gente, mucho público, salen los sándwiches de hamburguesa y uno puede observar que la hamburguesa no está del todo cocida. esa hamburguesa no la tienen que consumir. Hay que reclamarle al local y decirle, no, por favor, me trae una hamburguesa que esté totalmente cocida, que no se vea roja en el centro. Porque a veces las hamburguesas, cuando salen del frío, del congelador, a veces las tienen que poner sobre las planchas semicongeladas, se cocinan bien por fuera, se doran por fuera, pero en el interior queda carne sin cocinar. Esa carne rojita del centro no alcanzó la temperatura de 80 grados y ahí puede estar la bacteria. Estas son precauciones que hay que tomar para estos temas. Bueno, pero ahora vamos a dejar el tema de la salud en cuanto a alimentos que afecten a la salud y vamos a hablar de otras cosas, que ya empezamos a hablar un poco de eso en el programa pasado. En el programa pasado mencionamos a las calorías. ¿Qué son las calorías? La caloría en general es una medida de energía. Un combustible que provee calorías, provee calor cuando es encendido. De modo que cuando uno habla de las calorías que ingiere de un alimento, está hablando de las energías que ese alimento produce. Por eso está muy de moda ahora, para estar flaquito y en estado, decir hay que comer comida con bajas calorías, o no voy a comer tal cosa porque tiene muchas calorías. Y hay que tener cuidado, el organismo requiere consumir el mínimo de calorías que necesita para poder tener la energía necesaria para las actividades. Si uno consume menos calorías de las necesarias, obviamente no va a poder desplegar actividad física. Pero para empezar a ver este tema de qué son las vitaminas, qué son los minerales, qué son las proteínas, qué son las calorías, tenemos una interesante entrevista que el sitio FM, con su encargada de entrevistas, que es Mariana, le ha hecho al doctor Mauricio Turco sobre este tema. Vamos a escucharlo a Mauricio y luego nosotros vamos a completar un poco el panorama con alguna información más detallada que, bueno, que conocemos o que hemos encontrado en la literatura adecuada. Vamos entonces ya con la entrevista a Mauricio Turco. Estamos con el licenciado Mauricio Turco del CEPROCOR y te queremos hacer unas preguntas para el sitio FM. Bueno, antes que nada, buenos días, Mauricio. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo te quiero preguntar un poco en relación al tema de los alimentos. Uno siempre habla de vitaminas, minerales, proteínas. ¿Vos podés contarnos brevemente cuál es la diferencia entre ellos, la definición, y cuál es la función en la alimentación de cada uno de ellos? Bueno, sí, en realidad lo que habría que hacer es un poquito ordenar los constituyentes principales de los alimentos. La gran división normalmente se hace entre lo que se consideran macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son aquellos que se necesitan aportar en cantidad, como son proteínas, hidratos de carbono y materia grasa en general. ¿Por qué? Y bueno, porque son constituyentes en principio de estructuras celulares y de tejido, fundamentalmente a partir de proteínas e hidratos de carbono complejos, y y se utiliza como fuente de energía, fundamentalmente los hidratos de carbono y la materia grasa. Entonces, nuestro organismo necesita cantidades importantes de proteínas, hidratos de carbono y materia grasa, por esa simple razón. Ahora, una nutrición correcta no necesariamente implica que uno consuma solamente en cantidad y calidad estos componentes que mencioné, sino que son necesarios también todos los que se consideran como o son llamados micronutrientes. Dentro de esos micronutrientes, fundamentalmente uno encuentra a los minerales, que, digamos, ahí vamos a hacer una pequeña salvedad. Minerales es un modo de referirse a ellos, pero no es que nosotros consumimos minerales tal cual se encuentran en la naturaleza, como yacimientos minerales, sino que se denomina minerales básicamente a elementos químicos en su estado iónico, normalmente formando sales, que tienen funciones específicas

esta luz oscureciendo el día. Esta luz oscureciendo el día. Muchas gracias, licenciado Mauricio Turco, muchas gracias, Mariana, por la entrevista. Ha sido muy esclarecedora. A mí me impactó mucho esa descripción que Mauricio hace del organismo como una gran máquina que también transforma los productos para adecuarlos para su propio consumo y desarrollo. No es tan simple como un motor de un auto que uno le tiene que poner la nafta con la graduación precisa para que el motor funcione. El cuerpo humano es como si al auto le diéramos petróleo en bruto y él se encargara de refinarlo, de producir la nafta con el octanaje necesario y consumirlo. Al cuerpo humano le damos alimentación en grueso y él separa, el propio organismo procesa, separa, escoge, elimina lo que le sobra, toma aquello, lo transforma, lo modifica y lo utiliza. Es decir, tenemos adentro nuestro mecanismos muy complejos, somos en ese sentido cuasi perfectos, pero delicados también, porque cuando alguno de esos procesos nos falla, es que empezamos a tener problemas. Nosotros vamos a ampliar un poco ahora el panorama con algunos datos enciclopédicos sobre el tema, porque la parte conceptual ha estado muy bien definida por Mauricio. Las vitaminas son sustancias que el cuerpo necesita para crecer y desarrollarse normalmente. El cuerpo necesita 13 vitaminas. Son las vitaminas A, C, D, E, K y las vitaminas B, que es la tiamina, la riboflavina, la niacina, el ácido pantoténico, la bioftina, la vitamina B6, la vitamina B12 y el ácido fólico. Por lo general, las vitaminas provienen de los alimentos que consumimos. El cuerpo también puede producir vitaminas D y K. Las personas que llevan una dieta vegetariana pueden necesitar un suplemento de vitamina B12. Cada una tiene funciones específicas. Si se tienen bajos niveles de determinadas vitaminas, pueden desarrollarse una enfermedad por esa deficiencia. Por ejemplo, si no recibimos suficiente vitamina D, podemos desarrollar raquitismo. Algunas personas pueden ayudar a prevenir los problemas médicos. La vitamina A previene, por ejemplo, la ceguera nocturna. La mejor manera de obtener suficientes vitaminas es mantener una dieta balanceada con alimentos variados. En algunos casos, es posible que se necesite un multivitamínico diario para una salud óptima. Sin embargo, las altas dosis de algunas vitaminas pueden a uno traerle problemas. Las vitaminas B1, B6 y B12 intervienen en el metabolismo de todas las células del organismo. Su actividad predominante es sobre las células del sistema nervioso. Vamos a ver ahora un poco, antes de completar el programa, sobre los minerales. Los minerales ayudan al cuerpo a crecer y desarrollarse. El cuerpo utiliza los minerales para realizar muchas funciones diferentes, desde formar huesos fuertes hasta transmitir los impulsos nerviosos. Algunos minerales se utilizan incluso para fabricar hormonas o para que los latidos del corazón se mantengan a un ritmo normal. Hay dos tipos de minerales, los macrominerales y los oligoelementos. Macro significa grande. Y aquí esto refiere a que el cuerpo necesita cantidades más grandes de macrominerales que de oligoelementos. El grupo de los macrominerales está compuesto por el calcio, el fósforo, el magnesio, el sodio, el potasio, el cloruro y el azufre. Oligo, en cambio, significa poco, y los oligoelementos son minerales en que se necesitan en pequeñas cantidades. Así que aunque el cuerpo necesite esos oligoelementos, solo necesita un poquito de cada uno de ellos. Los científicos ni siquiera saben con seguridad qué cantidad de esos minerales se necesita consumir diariamente. Los oligoelementos incluyen el hierro, el manganeso, el cobre, el yodo, el zinc, el cobalto, el flúor y el selenio. El calcio es el macromineral más importante en lo que respecta a los huesos. Gracias al calcio, los huesos crecen fuerte y el cuerpo puede hacer cualquier cosa, desde estar de pie hasta marcar ese gol que puede ayudar a ganar a tu equipo. El calcio ayuda también a que tengas dientes fuertes y sanos para que puedas masticar todas las comidas que te gustan. Los alimentos que llevan calcio son los productos lácteos como la leche, el queso, el yogur. También el salmón y las sardinas con espinas en conserva, las verduras de hojas verdes como el brócoli y los alimentos enriquecidos con calcio, desde el zumo de naranja hasta los cereales y las galletas. El hierro. El ion hierro es un componente esencial de numerosas enzimas. Son necesarias para la transferencia de energía. El hierro es importante porque sirve para fabricar hemoglobina, que es parte de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno a todo el cuerpo. Los alimentos ricos en hierro son la carne, en especial la carne roja, como la ternera, el atún y el salmón, los huevos, las legumbres, las patatas asadas con piel, los frutos secos como las pasas, las verduras de hojas verdes como el brócoli, los cereales integrales y enriquecidos como el pan integral y los copos de avena. Aquí, con el concepto de enriquecido, se está significando que a veces en la elaboración de alimentos como los panes, etcétera, etcétera, se incorporan nutrientes al contenido natural que trae la materia prima. Eso se llama un alimento enriquecido con vitaminas o con minerales. El potasio ayuda a que los músculos y el sistema nervioso funcionen correctamente. Los alimentos ricos en potasio son los plátanos, el brócoli, los tomates, las patatas con piel, las verduras de hojas verdes como el brócoli, los frutos cítricos como las naranjas, los frutos secos, las legumbres como las judías, guisantes, lentejas y maníes. El cobre es esencial para la formación de tejido conjuntivo, hematopoyesis y funcionamiento del sistema nervioso central. El zinc es un mineral que actúa como cofactor para más de 100 enzimas y es importante en el metabolismo de ácidos nucleicos y síntesis proteica. El zinc es necesario para el sistema inmunológico, que es el sistema que utiliza el cuerpo para luchar contra las enfermedades y las infecciones. También ayuda al crecimiento celular y a que se curen las heridas. Los alimentos ricos en zinc son la carne de ternera, la carne de cerdo, la carne de cordero, las legumbres, los guisantes, lentejas y maníes. Bueno, esto ha sido el panorama de vitaminas y minerales. En nuestro próximo programa vamos a hablar sobre las proteínas. Vamos a ampliar un poco el escenario de las proteínas, ya que Mauricio nos ha dicho para qué sirven las proteínas. Explicó muy bien que son la última reserva de energía que tiene disponible el cuerpo cuando se le van acabando las otras reservas. Primero gastamos el glucógeno, cuando se nos acaba pasamos a transformar las grasas en energía y cuando se nos acaban las grasas tenemos que echar mano a la reserva de proteínas que tenemos en el cuerpo. Bueno, en el próximo programa vamos a hablar un poco de dónde salen, cómo se consumen, cómo se procesan las proteínas que debemos incorporar a nuestro organismo. Y en la parte sanitaria, en esta relación que siempre hacemos entre salud y alimentos, como dijimos antes, en el próximo programa del próximo jueves, vamos a hablar sobre la triquinosis, que es un problema serio presente en nuestra provincia y en todo el territorio nacional. Bueno, de este modo concluye esta segunda parte del tema de los alimentos que venimos desarrollando en los programas especiales de los jueves. De modo que los esperamos en nuestra sintonía el próximo jueves aproximadamente a las 19 horas, que veremos el capítulo 3 y final de este tema, de esta recorrida por el tema de los alimentos. Como ya lo dijimos hace un ratito, el próximo jueves vamos a ver algo sobre la triquinosis y vamos a ver también el tema de las proteínas, ampliando un poco más el panorama que nos acaba de describir el licenciado Mauricio Turco. Los esperamos entonces en nuestra sintonía del sitio FM en la frecuencia 95.3 para el Valle de Parabachasca o vía online por internet para todos nuestros oyentes remotos. Muchísimas gracias por la atención prestada a este programa y, como dijimos, hasta el jueves.